historia en común. Una identidad compartida. Muchos pueblos en una misma nación. Muchos pueblos en una misma nación. Resistimos hace más de 500 años. Más de 500 años. Oyapó 500 ari yayeputa soño ndive. Sintiendo. Soñando. Y construyendo la patria grande. La patria grande. La patria grande. Ahora comienza. Ahora comienza. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Río Bravo y Ruyote. Al sur del río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Una nación, una bandera, un mismo lugar. Una historia, una cultura, identidad. Gente de su gente del norte, un mismo lugar. Latinoamérica. Buenas, buenas, buenas latinoamericanas y latinoamericanos. Estamos comenzando una vez más al sur del río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Es la idea que sintetiza este programa y durante 2 horas la idea es compartir con vos los sonidos, las voces, los latidos de nuestra patria grande. Todo esto una excusa para rescatar, reivindicar nuestra identidad latino-caribeña y burlarnos de aquellas fronteras que nos han impuesto. Paso a saludar inmediatamente a la querida Lupita, la primera latinoamericanóloga de la historia, el alma mater, la guía espiritual de Al Sur del Río Bravo. ¿Cómo anda, Lupita? Muy bien, hola, hola a todos, a todas y a todes. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes nuevamente, con Era que acaba de llegar y estoy, la verdad, el equipo, la familia de Al Sur del Río Bravo completa y eso me llena el corazón de alegría. Volvió. Así es. De sus recorridos latinoamericanos. Después ya nos va a contar Era dónde anduvo, si quiere, y nos va sobre todo a meter en las raíces de nuestra América. Hoy regresa la columna Huellas en el Mar para meternos en la historia latinoamericana. Así es, estamos todos expectantes y aquí esperando saber un poquito más de nuestra historia. Saludamos también a su discípulo Lupita, el mayor exponente de la Escuela de Latinoamericanología de Lupita, el joven mimado del equipo, Lucio Garriga. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches para todos. ¿Cómo están? ¿Todo bien, usted? Expectante también. Está bien, me gusta porque hay gente que por ahí nos escucha a la mañana, otros a la tarde, otros a la noche, algunos quizás a la madrugada. Quizás algún dislocado, pero ajá. Bueno, allá un saludo para todos y todas. Excelente. ¿Todo tranqui por acá? Todo tranquilo, yo por suerte. Sí, a quienes nos quieran saludar, sea de día, de mañana, de noche, donde estén, cuando estén en la radio que nos escuchen, ¿de qué manera se pueden comunicar? Pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales, facebook.com/alsurdelriobravo, por Twitter a @surdelriobravo, pueden mandarnos un WhatsApp al +549 221 670 5190. Pueden también llamarnos, hacernos una llamada al +54 451 6917 o pasarse por la radio aquí en el Olga Vázquez. El que tenga ganas de caminar por aquí, 60 10 y 11 aquí en la Ciudad de La Plata. Adelantábamos, hoy tenemos columna de historia, pero ¿qué más, querido Agustín, productor general de este espacio, socio fundador de Al Sur del Río Bravo? ¿Cómo le va? Todo bien, todo bien. Además de la columna de Lupita, vamos a estar recorriendo un poco todo el panorama noticioso. Tanto Chile como Venezuela tienen mucho para decir. Chile con las primarias, Venezuela con toda la batalla institucional, por nombrarlo de alguna manera. Muy buen resumen. Después también vamos a tener, como siempre, al caribenólogo haciendo su columna. No sé si quiere adelantar algo. Un lugar que está en la boca de todos hoy en día, pero que pocos conocen. Suspendo para la sección Caribe, ¿eh? Ahí va. También vamos a tener, bueno, vamos a retomar la perdida huella en el mar con Era, con Erandi, y también vamos a tener una entrevista que veremos si sale. No vamos a adelantar nada, no hacemos yeta, no hay que quemarnos. Agus, ¿hoy tiene sugerencia musical? Hay sugerencia musical y vamos a dejar también en suspenso. ¿A dónde vamos a ir? ¿Algún dato ahí? No, lo vamos a dejar en suspenso. Hoy es el programa misterioso del sur del Río Bravo. Vamos a ver si hay alguien que tiene un poco más de data concreta y quizás sea. Me queda la duda si es misterio o es improvisación. No, misterio, era siempre misterio. Siempre misterio. La banda de la semana, Los Espíritus, fue la semana pasada, no hoy. No, eso es esoterismo. Hoy estamos paranormal, actividad paranormal. Hoy estamos con el misterio a flor de piel, porque así nos ponemos en el sur del Río Bravo cada tanto, porque yo también puedo decir que llegó nuevamente un sobre misterioso aquí a la radio, que estamos acá decodificando con... ¿Un cassette? Aquí está nuestro querido operador Álvaro con la lapicera, tratando de... La Vic. Y además de que está con eso, también está presente para saludar, porque no, Tupac Álvaro, nuestro operador. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dice el comandante en jefe de los botoncitos? Muy bien, todo muy bien. ¿Qué onda ese sobre que tiene ahí un cassette? Dice ahí Lupita que llegó. No puedo decir nada. Pero chequelo, por favor, no sea cosa. Ya lo estuvimos chequeando y parece que está todo bien. Pasó el test de bombas y sustancias. Sí, acá con mi aparatito lo chequeamos y no hay nada raro. Perfecto, todo legal. Perfecto. Tupac Álvaro, programa número 77. Bien, Capicuba, lindo número. Es verdad. Capicuba. ¿Será un número interesante o no? Seguramente, tengo el... Misterio, nuevamente el misterio. ¿Cómo será este número? ¿Hay sugerencia cinéfila hoy o misterio también? Hay. Pero excelente. Es un misterio. Por supuesto, veremos al final. Perfecto. Radionauta es nuestra casa madre, nuestra casa matriz. Desde la ciudad de La Plata, radionauta.com.ar, FM 106.3. Pasamos a saludar a las radios amigas, aliadas, alternativas y populares en nuestra América que transmiten al sur del Río Bravo. Sí, porque en México nos escuchan por Radio Comunitaria Totopo y Radio Nuestra Palabra de Cuicatlán en Oaxaca. En Colombia por Radio Contagio. En Chile, Radio Placeres de Valparaíso, Radio Comunitaria Villa Olímpica. En Santiago, Radio Aucán, en el Valle de Colchagua y la Agencia de Noticias Medio a Medio. En Argentina, por la Radio FM Che Comunitaria en Neuquén, Radio El Algarrobo en Catamarca, FM La Caterva en la Ciudad de Buenos Aires, FM Punta del Indio en Punta del Indio. Radio La Mosquitera en el Bermejo, en la provincia de Mendoza, La Pujante también en Mendoza y Radio Encuentro FM 103.9 en Río Negro. Radio La Colectiva en la Ciudad de Buenos Aires y Radio FM Radio Pueblo en la ciudad de Anfunes, Córdoba. En Venezuela por la Radio del Sur, Radio Antena Libre en el Barquisimeto y Radio Ecos en Mérida. En Honduras en Radio La Voz Lenca y en Ciudad de la Esperanza. En Guatemala, Radio Online Voces de Isimuleu. En Panamá por Radio Temblor. Y en Uruguay, Radio Ciudadana La Gaviota, Radio Contacto Sur y Radio Mundo Real. Ahora sí, hechas las presentaciones formales, nos ajustamos los cinturones. Tupac Álvaro ya tiene el timonel en mano y nos empieza a conducir al primer destino, al primer rincón de nuestra matria y patria grande. Nosotros cruzamos la cordillera. Chi, chi, chi, le, le, le, viva Chile. Chi, chi, chi, le, le. Bueno, una cortina que ha causado polémica en ocasiones anteriores, pero que por ahora la mantenemos porque no tenemos otra. La nueva generación del sur de Río Bravo creo que la disfruta muchísimo. Avala, sí. No está Vélez ya, que no la quería. Vélez no avalaba, pero... Vélez no la quería, aprovechamos. Conocidísima canción del pueblo chileno. Sí, el Chile clásico. A Chile nos vamos para empezar a narrar distintas cuestiones que tienen que ver con el futuro de Chile y también el pasado reciente. El domingo se realizaron las elecciones primarias para las presidenciales del 19 de noviembre. Solamente dos coaliciones de partidos participaron en las primarias. Chile Vamos, esta coalición de derecha que eligió a Sebastián Piñera, y el Frente Amplio, un conglomerado de agrupaciones de izquierda o centro-izquierda que eligió a la periodista Beatriz Sánchez, van a ser los principales candidatos opositores para las elecciones chilenas. Sí, Sebastián Piñera será el candidato de la derecha venezolana en Vamos Chile, con el respaldo de 826.000 electores. Lo siguió en las internas Felipe Kast, que consiguió el aporte de 217.000 votantes chilenos. Con amplia comodidad se impuso el expresidente de Chile. También en el Frente Amplio, la periodista Beatriz Sánchez se impuso con comodidad también a su contrincante, el sociólogo Alberto Mayol. Así que Beatriz Sánchez va a ser la abanderada por el Frente Amplio, esta novedosa coalición de izquierda que va a estar participando en estas elecciones con interesantes expectativas. Una jornada electoral que tuvo cierta participación mayor a la esperada, por lo menos porque se esperaba una participación muy baja. Históricamente hay una abstención grandísima en Chile y sobre todo el domingo que se jugaba la final de la Copa Confederaciones, que finalmente Chile perdió con Alemania. Sí, el partido terminó siendo victoria para Alemania 1-0, pero lo cierto es que el Frente Amplio ya descartó un acuerdo político con el oficialismo, encabezado hoy en día por la presidenta Michelle Bachelet, para derrotar a la coalición de derecha que llevará, como decíamos, a Sebastián Piñera como su candidato. Desde las máximas autoridades del Frente Amplio cerraron esta puerta descartando los cálculos políticos para privilegiar este posible acuerdo para derrotar justamente a la derecha y hacerse con la victoria en las elecciones. Esto fue después que el candidato del oficialismo, el candidato de la nueva mayoría, Alejandro Guillier, había tirado un par de guiños al Frente Amplio para pensar en una posible alianza y enfrentar a Sebastián Piñera todos juntos, teniendo en cuenta que Piñera encabeza hoy por hoy los sondeos. Piñera ganaba su primaria en la coalición de Chile Vamos y el domingo, después de ser victorioso, decía lo siguiente. Hoy hemos obtenido una gran victoria, un gran triunfo democrático. Nuestra candidatura va mucho más allá de Chile Vamos. Nuestra candidatura es una candidatura para todos y todas los chilenos y chilenas de buena voluntad. Chi, chi, chi, le, le, le, viva Chile. Chi, chi, chi. Sebastián Piñera, ex presidente chileno, representante de los principales sectores empresariales chilenos que quiere volver a la presidencia y el domingo dio un paso. Sí, Sebastián Piñera, como nombramos, será candidato. También llamó luego de la victoria de este domingo, llamó a buscar un consenso, a reponer los lazos con el otro candidato de la coalición, con Manuel José Ossandón, para afianzar las opciones justamente de Piñera para alzarse con la victoria en noviembre. Las dos máximas coaliciones de opositoras de Chile apuntan a lo mismo, ¿no? Piñera a recomponer los lazos dentro de Vamos Chile y el Frente Amplio por lo menos a mantenerlo unido para llegar con altas expectativas a las elecciones del próximo noviembre. La candidata del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, decía: hoy comienza una nueva etapa en Chile donde empezamos a disputar el poder. Escuchamos a la abanderada del Frente Amplio para las presidenciales chilenas. Hoy día comienza una etapa nueva de la historia política de Chile. Sí, hoy día se cierra una etapa donde habían dos bloques y comienza una etapa donde empezamos a disputar el poder. Y lo estamos disputando en serio. Y lo saben. Y nos tienen miedo. Quiero decirles, compañeros, compañeras, que otra vez la hicimos. Sí, la hicimos. Estemos orgullosos y orgullosas de lo que estamos haciendo, de lo que estamos construyendo además. Dijimos que haríamos una campaña distinta, valiente, horizontal, y la hicimos. Dijimos que íbamos a correr los márgenes estrechos de esta política hoy día en Chile, y poco a poco sí, lo estamos haciendo también. Chi, chi, chi, le, le, le, viva Chile. Bien, gracias a Tupac Álvaro, escuchábamos ahí el testimonio de su primer discurso ya como candidata oficial del Frente Amplio, de la periodista Beatriz Sánchez. Sí, la presidenta, la mandataria de Chile, además de pronunciarse sobre el partido y la final de la Copa Confederaciones, dijo que las elecciones primarias de Chile Vamos y el Frente Amplio transcurrieron con orden, con la responsabilidad que caracteriza los procesos electorales de nuestro país, y pidió respeto recíproco de cara a las próximas elecciones generales que se desarrollarán a fin de año. Hoy aparecieron los primeros sondeos de cara a esta presidencial del 19 de noviembre. Daban a Piñera primero con el 22% y aparecía segunda Beatriz Sánchez del Frente Amplio. Y muy poquito por atrás el candidato y oficialista Alejandro Guillier de la nueva mayoría de casi todos los partidos que conforman la coalición oficialista en Chile. Vamos a meternos en Chile, vamos a viajar al país transandino para ver qué pasó el domingo y sobre todo qué expectativas hay de cara a la jornada electoral del 19 de noviembre. En diálogo con Al Sur del Río Bravo. Chi, chi, chi. Saludamos con mucho gusto a Jorge Sharp. Él es una de las principales referencias de la nueva camada de la política chilena, alcalde de Valparaíso, referente también del Frente Amplio, una, decíamos, de las novedosas apariciones de la vida política chilena con mayor expectativa. Jorge, buenas noches aquí, bienvenido al sur del Río Bravo. Hola, ¿qué tal, compatriotas? ¿Cómo están? Un gusto poder compartir con ustedes esta entrevista. Bien, Jorge, veníamos reseñando lo que fue la jornada del domingo, tanto de las primarias del Frente Amplio como de Chile Vamos, y sobre todo el camino que se abre para las presidenciales. Contanos en principio cómo podemos caracterizar al Frente Amplio, sobre todo fuera de Chile. No es mucho lo que se viene difundiendo, es una coalición bastante nueva, si se quiere. Contanos cuál es su composición, dónde lo podemos ubicar, si a la izquierda, si a la centroizquierda, cuáles son las principales propuestas que tiene el Frente Amplio para Chile. Bueno, el Frente Amplio es una coalición de movimientos políticos y movimientos sociales de muy reciente conformación. Expresa un proceso de maduración que han vivido diversos sectores movilizados de la sociedad chilena posteriormente a un ciclo de movilizaciones de 10 años más o menos, que parte allá el 2006 con el movimiento estudiantil secundario, los llamados pingüinos, como les decimos acá en Chile, y que hoy día tiene al movimiento por un sistema de pensiones distinto, las AFP, allá se entiende que son las AFJP, básicamente que plantea un sistema de pensiones distinto. Entonces, esos actores movilizados fueron avanzando en procesos de constitución de distintas fuerzas políticas y que hoy día acuerdan en este llamado Frente Amplio. El Frente Amplio es una articulación, ¿no? Es una especie de alianza que se acaba de formar y que tiene proyección naturalmente de futuro. En el Frente Amplio existen organizaciones de izquierda, ¿no? Yo soy parte de una de ellas, que es el llamado Movimiento Autonomista, pero también están compuestas de otras fuerzas que no necesariamente tributan a una raíz o tradición de izquierda. Hay sectores progresistas, socialdemocráticos, incluso hay un movimiento que se llama el Partido Liberal, ¿no? Que tiene una posición muy crítica respecto al modelo de desarrollo y articula en este campo nuevo, ¿no? Que tuvo un primer paso, como ustedes bien señalaban, este domingo con las llamadas primarias presidenciales, ¿no? Que hacen de que hoy día tengamos una candidata, que es Beatriz Sánchez, para la elección de noviembre. Por tanto, es un raya para la suma, ¿no? Es una fuerza política nueva que surge con independencia de los dos bloques tradicionales, tanto la derecha chilena, ¿no?, de Piñera, como la Concertación o Nueva Mayoría de Michelle Bachelet. Jorge, yo te quería consultar ¿cómo sería un gobierno del Frente Amplio de cara a la política exterior chilena? Dentro de todo lo que fue la ola de gobiernos progresistas latinoamericanos, Chile siempre estuvo un poco más alejado y en los últimos años se volcó por lo que hoy es la Alianza del Pacífico, una alianza también con los gobiernos más críticos de estos gobiernos progresistas latinoamericanos. Interesante tu pregunta, porque esa es una de las materias de discusión que tenemos incluso dentro del Frente Amplio. Mi opinión es que sería una política exterior que pondría su énfasis y su sello en la integración regional o la integración latinoamericana por sobre un énfasis europeo o por sobre un énfasis Asia-Pacífico. Creo que Chile precisamente ha estado fuera del circuito de los gobiernos de izquierda o gobiernos nacionales populares de la década dorada de Latinoamérica y me parece de que el país debiese en definitiva volcar o mirar a sus relaciones internacionales hacia allá. Creo de que el futuro, no, la tendencia mundial es precisamente la articulación más que nacional, las articulaciones continentales, ¿no? Esa es la disputa, por ejemplo, que hoy hay en Europa. Distintas fuerzas se disputan precisamente esta Europa, ¿no? Una Europa de Merkel o bien la Europa de los países del sur o de los movimientos del sur. Creo de que La manera de abarcar los debates del mundo hoy día está más bien desde la perspectiva de lo continental más que de lo nacional en particular. Creo que ahí frente a Chile tiene deudas, ¿no?, con los vecinos, particularmente con Bolivia, en fin, pero también con otros que creo de que han terminado en muchos sentidos poniendo al país en un plano más bien de aislamiento que de integración. Y en cuanto a lo que es el eje bolivariano, si se quiere, ¿se podría pensar un acercamiento mayor a Venezuela, a Bolivia, un eventual ingreso al ALBA? ¿Cómo pensás? O por ahí quizás es un poco prematuro, pero ¿cuál es la caracterización que se hace del Frente Amplio de los procesos del ALBA y en particular de Venezuela, que hoy está también en el centro de la escena? Sí, yo pienso que en materia del ALBA, bueno, el ALBA en un momento jugó un rol muy importante, ¿no?, como un contrapoder internacional a la influencia estadounidense a través de la OEA. Yo creo que el aporte del ALBA en la década dorada fue clave, ¿no?, precisamente para poder articular una voz en Latinoamérica no subordinada a los intereses del país del norte. Creo de que en materia de integración más con los países vecinos, Chile tiene mucho todavía que avanzar. Creo que con Bolivia tenemos que realizar una integración mucho más estrecha. La economía chilena hoy día tiene un dilema, que es el problema de cómo sigue creciendo, ¿no? Y para poder crecer, como ustedes bien saben, necesitamos diversificar nuestras matrices energéticas. Y Chile hoy día requiere más energía para poder crecer. Bolivia es, en ese sentido, una verdadera mina de oro, ¿no?, para cualquier economía, para los mismos bolivianos, por su riqueza en materia de hidrocarburos. Creo de que una integración tiene que poner énfasis en eso. Me parece que también el proceso de la revolución ciudadana de Correa es muy interesante en muchos aspectos, ¿no?, porque ha permitido modernizar un país que en un momento tenía mucho atraso como el ecuatoriano. Creo que Chile tiene mucho que aprender, y creo que también las experiencias que señalo también tienen mucho que aprender de lo que se puede hacer en Chile. Y creo que en el tema de Venezuela, pienso de que el acercamiento a la situación de Venezuela tiene que ser puesto más bien en una mirada más larga, ¿no? Una mirada no solamente concentrada en lo que está sucediendo hoy día. Efectivamente, hoy día Venezuela vive una crisis política, económica y social brutal, eso nadie lo puede negar. Pero el proceso venezolano no se puede definir solamente por el momento que vive hoy día, sino que más bien por el aporte que hizo a Latinoamérica y en el Estado venezolano a poder incluir amplios sectores sociales incluidos de la definición política de la construcción de un Estado, que es incuestionable. Y quien quiera hacerlo, creo que no está queriendo, está viendo lo que está pasando en Venezuela con ojos simplemente interesados. Creo que el juicio es mucho más amplio, y creo que el balance que hagamos sobre la situación de Venezuela nos tiene que servir precisamente a los procesos emergentes como el chileno para poder avanzar de mucho mejor manera. Jorge, recordamos, estamos hablando con Jorge Sharp, intendente, alcalde de Valparaíso y líder del movimiento autonomista, integrante del Frente Amplio en las últimas elecciones de Chile. Y te quería consultar por las expectativas que tienen de cara a las próximas elecciones, a las generales, a las que decidirán los puestos tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo, porque también va a haber elecciones parlamentarias. Hoy en día se empiezan a hacer públicas las primeras encuestas. Es cierto que falta mucho, que es un camino muy largo el que hay que recorrer hasta las elecciones, pero Sebastián Piñera está primero en las mismas y Beatriz está segunda. ¿Ustedes cómo ven esta carrera hasta noviembre? Yo creo que hay que tomárselo con harta calma. Creo de que todavía falta mucha agua bajo el puente que escurrir, como se dice acá. Hay varios pasos más que dar. Creo que el Frente Amplio tiene que, más que esta elección, tiene que mirar los años que vienen y constituirse como una fuerza política madura, con una propuesta de transformación democrática sumamente clara, pero para eso va a tomar tiempo. Lo de la primaria este fin de semana fue el primer paso. Creo de que el avance del Frente Amplio puede notarse un poco más y ser más nítido en materia parlamentaria. Creo de que es posible tener un buen resultado en lo parlamentario. Naturalmente hay que ir a pelear la presidencial, pero también guardando el cuidado y bajando la ansiedad. La derecha demostró en la primaria del fin de semana una determinación muy grande, ¿no?, para volver al gobierno. Tuvo en el sentido una buena convocatoria. Por tanto, es un llamado, creo yo, de alerta para nosotros y para aquellos que se sientan convocados a nuestras ideas de izquierda de cambio, tomar ese dato y entender de que estamos recién partiendo y que ninguna fuerza de la historia de cualquier país está constituido de la noche a la mañana, ¿no? De hecho, precisamente los procesos de llegada al gobierno de precisamente los gobiernos populares, de izquierda, progresistas de la década dorada, se dieron luego de un largo trecho de trabajo político y social. No fueron de la noche a la mañana. Evo Morales se convierte en presidente de Bolivia por años de lucha social. Lo mismo sucede en el caso venezolano, o guardando las proporciones naturalmente en el caso brasilero con Lula en su momento, o con Ecuador, ¿no? O si quieren, o bien con los mismos Frente Amplistas en Uruguay, ¿no? Tabaré Vázquez, antes de ser el primer presidente del Frente Amplio de la historia, el Frente Amplio Uruguayo tuvo una experiencia de gobierno en distintas intendencias. Lo mismo le pasó al Partido de los Trabajadores en Brasil, o los venezolanos con la causa R en varios municipios venezolanos, lo mismo en Bolivia. Entonces, creo que tenemos todavía para precisamente ser alternativa de gobierno, pero no un gobierno que venga a administrar lo que existe, sino que venga a proponer a cambiar el modelo de desarrollo chileno neoliberal. Creo que nos falta todavía derecho que recorrer. Hay que generar las mayorías sociales y políticas para poder hacerlo y creo que estamos en el camino correcto, pero falta mucho todavía. Jorge, para cerrar, nos gustaría pensar en las estrategias que están pensando justamente para interpelar a sectores más amplios, más allá de la izquierda. Vos decías por estos días que el principal desafío tiene que ver con romper con esta, por ahí, falencia que suelen tener las izquierdas de hablarles a los mismos de siempre, ¿no? De cómo interpelar a los no convencidos o a los que no son del sector político, digamos, de la izquierda clásica. ¿Cuáles son las estrategias, sobre todo en un Chile donde reina la apatía, el descrédito por la clase política, ya el cansancio por los hechos de corrupción? Bueno, uno ve las últimas elecciones, siempre hay un nivel de abstención muy alto. ¿Cómo va a enfrentar este desafío el Frente Amplio? ¿Qué estrategia se va a dar tanto para interpelar a sectores más amplios de la población y también para romper con esta apatía y este descrédito de la clase política institucional chilena? Yo pienso que el desafío de nosotros es convocar a los que no están, a los que no se sintieron convocados este fin de semana por el Frente Amplio. Y esos sectores básicamente son, por una parte, sectores sociales organizados, es decir, hay un sector social en Chile que se moviliza. Las movilizaciones por un sistema de pensiones distinto convocan en Chile más de 1 millón de personas en la calle. Las movilizaciones de lo estudiantil por la educación también convocan a una cantidad de gente multitudinaria. Sin embargo, esos sectores no se sienten identificados aún con el Frente Amplio. Y el desafío es construir precisamente el instrumento político de esos movimientos sociales, de esos sectores sociales organizados. Entonces, cuando digo que hay que ir por aquellos que no están, hablo precisamente de esos sectores, en primer lugar. Y en segundo lugar, creo que también tenemos que ser capaces de convocar a aquellos que no están organizados, que es la gran mayoría de chilenos y chilenas, que viven día a día las contradicciones de este modelo económico. Y ahí yo creo que esos 327.000 miembros del Frente, de simpatizantes, miembros y de ciudadanos que fueron a votar por el Frente Amplio, juegan un rol fundamental. Ellos son agentes en el territorio, en las ciudades, en los pueblos, en los barrios, para poder hacer avanzar esta opción. Entonces pienso de que la estrategia que tenemos que asumir en los meses que vienen, y nada ya en 2017, mirando 2018, es la construcción de una fuerza política de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Jorge, nos quedaba ahí colgada una cosita pequeña que no queríamos dejar de preguntarte en torno a esta disputa con Bolivia por la demanda marítima. No queríamos dejar de preguntarte, bueno, ¿cuál sería la postura o si habría algún gesto un poco más amistoso de los que ha tenido el gobierno chileno en los últimos años para acceder a que Bolivia tenga una salida soberana al mar? Yo pienso de que lo que hay que hacer en el norte de Chile es un acuerdo multinacional que permita articular la tanto a Perú, a Chile y Bolivia en un acuerdo de hermanamiento integral de pueblos latinoamericanos, ¿no? Y yo ahí en ese sentido no tengo, yo soy de la idea de que Chile en ese sentido tendría que dar una señal mucho más clara en materia marítima para Bolivia, ¿no? Creo que es justo y legítimo el reclamo boliviano. Creo que naturalmente es un tema súper complejo en nuestro país, pero creo de que tenemos que ser súper claros en eso. Creo que tenemos nuestros países tienen mucho más que aprender que de nosotros, que de lo que nos une, que de las diferencias. Bolivia cuenta hoy día con una riqueza gigante, que es fundamental para cualquier tipo de economía en el mundo, sin duda para la economía chilena. Entonces yo creo que es posible articular un gran entendimiento histórico entre nuestros pueblos que permita superar el pasado y mirar al presente. Y yo creo que están todos los temas arriba de la mesa y creo de que en ese sentido la demanda boliviana es completamente legítima. Muchas gracias, Jorge, por la comunicación con Al Sur del Río Bravo. Muy interesante todo lo que expusiste y seguiremos en contacto de cara a las próximas elecciones generales de noviembre. Bueno, a su disposición, compañeros, y que tengan buen día. Muchas gracias por tu tiempo. Jorge Sharp, él es alcalde de Valparaíso, decíamos una de las referencias más novedosas de la política chilena. Tiene tan solo 32 años ahora. Muy joven. Así es, el año pasado con 31 años, el 23 de octubre, fue elegido alcalde de Valparaíso. Arrancó fundando la Izquierda Autónoma, luego estuvo participando en el Movimiento Autonomista, de los cuales soy sus líderes, y el Movimiento Autonomista forma parte de esta coalición de agrupaciones de izquierda y de centroizquierda, que es el Frente Amplio, que viene creciendo bastante y está generando ahí una oxigenación, ¿no?, en la política chilena, que viene de una continuidad entre la derecha y la Concertación o Nueva Mayoría ahora, sin poder trastocar la herencia, ¿no?, que dejó el pinochetismo en Chile, sin poder romper con las reformas o por lo menos con las estructuras de la política chilena. Deja ahí un poquito de expectativa, ¿no?, esta novedosa conformación del Frente Amplio. Así que interesantísima entrevista, nos lo paseamos por todos lados. Sí, lo paseamos por todos los temas. Como hablaba de las estructuras dejadas por la dictadura de Pinochet, las tres, hay tres principales que son vitales para el funcionamiento de cualquier país. Uno, la primera es la constitución chilena, que está fuertemente implicada en lo que fueron los arreglos hechos por la dictadura pinochetista. Es la constitución de Pinocho. Básica y lisa, esa es la constitución. La segunda es el sistema privado de la educación. Sigue siendo uno de los principales problemas que hoy tiene Chile. Y hay que sumarle el problema de las pensiones y jubilaciones privadas. Las AFP, que de las que Jorge hablaba, pero que también es un problema que viene siendo reclamado por muchos movimientos sociales en el último tiempo en todo Chile. Sí, la reforma laboral, la reforma estudiantil y la reforma constitucional, las tres promesas de campaña de Bachelet 2013 todavía no se materializaron, o por lo menos no como eran las demandas populares, por eso se espera un cambio. Esperemos que no sea un cambio para volver a Piñera, así que se abre ahí una ventanita con el Frente Amplio. También le preguntábamos sobre la política exterior, donde también Chile podría hacer un vuelco, un giro, ¿no?, después de mantenerse también en la Alianza del Pacífico y ahí subordinado a los intereses norteamericanos, habría otra luz de esperanza. ¿Qué le pareció Jorge Sharp, Lupita? La verdad es que me ha caído, pero muy, muy bien, muy interesante todo lo que ha dicho. Una visión nueva y fresca para Chile, la verdad. Esperemos que siga creciendo el movimiento del Frente Amplio. Da para ir a visitarlo a Valpo y de paso a la compañera de Radio Placeres, ¿no? Ah, pero siempre, siempre lista, siempre presta para un viaje, y más si es para el otro lado de la cordillera, con nuestros hermanos chilenos, que siempre, siempre es bueno ir a respirar un poco el airecito del Pacífico. Así es, agradecemos a Agustín, que estuvo ahí sudando un poco, pero finalmente nos pudo transportar. Excelente trabajo. Hacia Chile. Muy bien, 10 para la producción de Al Sur del Río Bravo. Ahora sí, amenizamos con un poquito de música chilena, Lupita. ¿Qué nos trajo? Y tengo muchas ganas de escuchar. A mí me gustan los clásicos reversionados. Porque, así, los famosos covers. Claro, porque para mí los clásicos nunca mueren, siempre están en transformación. Y se me ocurrió que podríamos escuchar un poquito de Conspiración. Mira, te hice una rima y todo. Esta banda de hip hop chileno que ya está cumpliendo 10 años

60, entre 10 y 11. Frente a la tiranía visual, frente a la dictadura del espectáculo, un espacio donde ningún terreno queda vedado. Videódromo Proyecciones, una propuesta alternativa para ver y pensar el cine. Todos los domingos a las 20 horas en el Bar Cultural La Ferretería, 57 entre 11 y 12. Todos los lunes a las 20 horas en la Sala Select del Pasaje Ardo Rocha. Facebook Videódromo Proyecciones. Agenda Olga Vázquez. Viernes 14 de julio, desde las 9 y media de la noche, Guaracha en el Olga. Tocan Los Arcanos del Desierto. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60, entre 10 y 11. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta, 106.3. Seguinos en la web, radionauta.com.ar. 106.3. En Radio Nauta está sucediendo al sur del río Bravo. Continuamos al sur del río Bravo. Volvemos y aquí estamos en el segundo bloque de Al Sur del Río Bravo. Estamos prestos y listos para seguir viajando por Vamos a seguir viajando y te invitamos a que te sumes al viaje con tu aporte, tu comentario, tu crítica o algún mimo. Siempre nos viene bien, ¿no? Un mimito. A nuestras redes sociales, ¿se la sabe, Lucio? Facebook, facebook.com/Al Sur del Río Bravo y en Twitter, @Sur del Río Bravo. Excelente. Sí. Si no, al WhatsApp +54, si estás en otro país, 221-670-5190. Seguimos viajando. ¿A dónde nos lleva, Lupita? ¿A dónde tiene ganas de ir? Y me gustaría que nos vayamos para las tierras bolivarianas. Parada obligada en este contexto latinoamericano, hacia la República Bolivariana de Venezuela. Viva Venezuela, mi patria querida. En esta nación llevo la historia de mi vida. Venezuela, mi patria querida. Que la libertó mi hermano, fue Simón Bolívar. Venezuela que la libertó Simón Bolívar, pero ahora la quieren volver colonia. Ciertos sectores de la oposición vinculados a Estados Unidos. Continúa esta batalla en distintos planos, en lo callejero y en lo institucional. Se centró sobre todo en los últimos días con este choque de poderes y esta jugada de la fiscal general Luisa Ortega Díaz, que se pasó ya oficialmente como vocera de la oposición venezolana, y este martes comenzó una audiencia para ver si se le hace juicio, ¿no? Para ver si se le hace juicio por distintas cuestiones a la fiscal general y se la destituye. Así que hoy fue la primera audiencia, ella no fue, pero comenzó este proceso judicial donde el Tribunal Supremo de Justicia está evaluando entonces si avanza este juicio, este antejuicio de mérito contra la fiscal venezolana por la supuesta comisión de faltas graves durante su gestión ante esta instancia del Poder Ciudadano. Hay distintas acusaciones que pesan sobre la fiscal general. Sí, este lunes Luisa Ortega Díaz envió un mensaje a todos los venezolanos en el que instó a defender pacíficamente la Constitución y dijo que el Ministerio Público es una de las pocas ventanas democráticas que nos quedan en el país. Vamos a escuchar lo que decía. Este fue el mensaje que hizo público y le habló al país la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz. Mi rol de fiscal general exige y demanda asumir la primera línea de defensa de nuestro Estado republicano y marcar el camino de nuestro pueblo. Las instituciones deben funcionar y se deben respetar. Es por ello que ante los ataques y las amenazas que se ciernen sobre el país, el Ministerio Público, quizás una de las pocas ventanas democráticas que nos quedan, no se intimidará y mucho menos entregará sin luchar las libertades y los derechos de los venezolanos. Ahora más que nunca debemos unirnos, sumar esfuerzos para restituir el Estado de Derecho, la independencia de los poderes públicos, la calidad de vida y la paz que merecemos. Venezuela, mi patria querida. En esta nación llevo la historia. Bien, la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, que hace muchos años que está allí en el gobierno, o por lo menos en el Estado venezolano, y de repente, ahora, de buenas a primeras, para ella no hay Estado de Derecho, no hay libertades, no hay independencia de poderes. Un discurso calcado a los dirigentes opositores, cuando se espera que alguien de una institución como la Fiscalía General debe tener cierta neutralidad. Bueno, la tipa ahora se posiciona 100% con el discurso de la derecha y está acusada de distintas cuestiones, como por ejemplo callarse todo lo que es la violencia opositora, ¿no? Su actuación durante las protestas violentas de la oposición no dice nada y responsabiliza solo al gobierno. También está acusada por ejercer medidas de presión hacia el gobierno y promover la violencia de algunos grupos opositores. También está acusada por distintas cuestiones, como por ejemplo las sentencias que emitió contra el Tribunal Supremo, y por eso avanza este choque de poderes y este intento de destituir a la fiscal general Luisa Ortega Díaz. Sí, ante esta escalada de poderes legislativos, entre los distintos poderes que existen en Venezuela, la oposición encabezada en Julio Borges anunció que realizará este 16 de julio un plebiscito para conocer la información durante la realización que se llevó a cabo en Caracas. Se anunció esta medida para saber si el pueblo venezolano está a favor o en contra de la Asamblea Nacional Constituyente que anunció Nicolás Maduro hace unos meses y que es la principal propuesta que hoy tiene el chavismo para detener esta ola de violencia opositora y volver a tomar la iniciativa en el poder. La oposición no reconoce al gobierno, no reconoce las convocatorias de la Asamblea Constituyente y convoca a un plebiscito entonces el 16 de julio sin ninguna autorización del Consejo Nacional Electoral, que es el ente competente para cualquier proceso electoral. Así lo anunciaba el diputado líder opositor Julio Borges. Convocamos a este 16 de julio a elegir el futuro del país en este proceso nacional de decisión soberana, que sea el pueblo quien decida si rechaza y desconoce la constituyente convocada inconstitucionalmente por Nicolás Maduro y sin la aprobación del soberano, que sea el pueblo quien decida el rol que demanda a los funcionarios públicos y a la Fuerza Armada Nacional para restituir el orden constitucional, que sea el pueblo quien decida si convoca y respalda la renovación de los poderes públicos que se encuentran al margen de la Constitución, además de la conformación de un gobierno de unidad nacional y la realización de elecciones transparentes y libres dentro de la Constitución. Venezuela, mi patria querida. En esta nación llevo la historia de mi vida. Julio Borges, diputado y uno de los principales líderes hoy por hoy de la oposición venezolana, queda clara la estrategia opositora, por lo menos institucional, tiene que ver con desconocer cualquier estado de derecho del gobierno y de alguna forma empezar a transitar hacia un gobierno paralelo. Eso es lo que busca la oposición, generar una institucionalidad paralela ya con la Asamblea Nacional en desacato, con la Fiscal General y ahora llamando un plebiscito sin ningún aval del Consejo Electoral. Esa es la batalla institucional, pero también está la batalla que se libra en las calles, ¿no? Y cómo continúa el plan insurreccional y la violencia callejera por parte de grupos opositores. Vamos a compartir un raconto rápido de algunos de los hechos de violencia que se generaron durante la última semana. Sí, el último fin de semana en la ciudad de Maracaibo, en la capital de Zulia, dos jóvenes fueron quemados durante el denominado trancazo que fue convocado por la oposición venezolana. Sí, se repite este modus operandi de linchar y quemar a personas por considerarlas chavistas, ¿no? La noche del jueves también se incendiaron 40 toneladas de alimento de un centro de acopio de la red Mercal en el estado Anzoátegui. O sea, supuestamente dicen que no hay para comer, pero ellos van e incendian un depósito con 40 toneladas de alimentos que deberían ser distribuidos para los sectores populares. Sí, en las últimas horas el ministro de las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, informó que un joven de 25 años murió en una manifestación el día de hoy, este martes, por manipular un artefacto explosivo de fabricación artesanal, también durante un trancazo convocado por la oposición en Tariba. Esto es información de estas horas. Algo parecido había pasado hace un par de semanas con otro joven que había fallecido lamentablemente porque le explotó una bomba casera hacia atrás, digamos, aunque los medios salieron a decir que había sido culpa, obviamente, de la policía. También hubo terror, saqueos y caos durante 5 días en el estado Lara, en la ciudad de Barquisimeto. Se han tomado estos grupos de choque con mucha lógica paramilitar distintas zonas de Barquisimeto, así como lo habían hecho en Barinas, en Táchira y en el estado Aragua. Y también el jueves pasado distintos grupos vandálicos atacaron con bombas Molotov la subestación San Ignacio, una subestación eléctrica en el estado Aragua también. Bueno, un raconto de cómo continúan estos grupos violentos haciendo lo que quieren y generando más muertes, ¿no? Ya van más de 100 muertos en lo que van de estos 3 meses de violencia opositora en Venezuela, una escalada que parece tener un final incierto, ¿no? Y con una fecha clave que va a ser el 30 de julio, día de votación para la Asamblea Nacional Constituyente, cuando la oposición no va a querer que se realicen y va a intentar sabotearla. Bueno, todos los ojos, todas las miradas de América Latina se posan sobre Venezuela y sobre todo en esa fecha, el 30 de julio, día clave. Con una sola misión, representar a mi bandera con orgullo y bendición, defender a capa y espada con vozarrón y pulmón. Esta es la canción que nos devuelve la fuerza con alegría y esperanza. Y de Venezuela continuamos en el sur de nuestra América, venimos un poquito más abajo y nos vamos para la República Federativa do Brasil. ¡Hey! ¡Vos ahí! ¡Usted me va a caer! ¡Usted me va a caer! Seguimos gritando, seguimos pidiendo. Temer, ¿va a caer, Lupita? Va a caer, va a caer. Estoy segurísima, no falta nada ya. ¿Tarde o temprano? Tarde o temprano va a caer. Escúchalo, Temer, vas a caer. Ya te lo decimos aquí. Lo decimos y lo afirmamos en el sur de Río Bravo. Contanos, Lucio, ¿qué estuvo pasando en las últimas horas en Brasil? Michel Temer, el presidente no electo de Brasil, enfrenta una semana clave en lo que respecta a su futuro en el poder brasileño, porque en las últimas horas se acaba de elegir al relator que llevará a cabo la denuncia que pesa sobre Michel Temer por corrupción pasiva. Esta denuncia presentada por el fiscal general Rodrigo Janot en relación al audio en el que se lo escucha a Michel Temer avalar el pago de coimas a Eduardo Cunha. Bueno, el relator que llevará a cabo esta denuncia en la Cámara de Diputados es un aliado de Michel Temer, del partido del PMDB, es Sergio Schweiter, que tendrá a cargo esta demanda y tendrá 5 sesiones para presentarla a debate y decidir si la lleva al plenario de la Cámara de Diputados o la rechaza. Lo cierto es que Schweiter, elegido en las últimas horas, dijo: no tengo ningún problema, no tengo ninguna presión en relación a ser el encargado de investigar a Michel Temer del partido PMDB y él mismo ser integrante del PMDB y ser el encargado de tener que llevar a cargo la investigación. Y mientras tanto se siguen negociando, ¿no? Lo que va a ser esa seguramente votación en el Pleno de Diputados, donde Temer necesita que no se consigan los 2/3 para que se lo aparte de su puesto y se lo juzgue. También está por estas horas debatiéndose la reforma laboral. Este miércoles el Senado brasileño va a tener una nueva jornada importante para ver si avanza esta reforma antipopular y neoliberal que impulsa el gobierno ilegítimo de Temer. Y otro elemento importante tiene que ver con una detención, ¿no? En el día de este lunes fue detenido un hombre muy, muy, pero muy cercano a Michel Temer. Sí, estamos hablando de Vieira Lima, uno de los integrantes del círculo más cercano de Michel Temer. Está acusado de haber cometido fraudes en la empresa estatal, en el banco estatal, mejor dicho, Caixa Económica Federal, a favor de empresas privadas y a cambio de sobornos. Recordemos, fue ministro de la Secretaría de Gobierno del propio Temer y debió renunciar el año pasado justamente porque fue acusado, este es un hecho curioso, por el ministro de Cultura de Michel Temer, porque lo presionó para cambiar la legislación que hay en Brasil sobre los patrimonios históricos y que permita construir un edificio en un área preservada por ser patrimonio histórico, justamente en el estado de Bahía. Así es, otro hombre cercano a Temer que cae por corrupción. ya van un montón, incontables las personalidades cercanas a Temer que están acusadas y tienen que dimitir por corrupción. Temer todavía no cabe porque no le encuentran reemplazo, porque no hay quien desde los sectores del establishment brasileño tenga legitimidad para reemplazarlo. Mientras tanto, se sigue balanceando. ¿Cómo era, Lupita? ¿Un Temer? Un Michel Temer se balanceaba sobre la tela de la democracia. Y ahí estamos, de a poquito. Van cayendo las fichas como en el ajedrez cuando se van dando por vencidas y ya le va a tocar el turno. Y si no cae, lo vamos a hacer sentir mal, lo vamos a acorralar. Así como lo estuvieron acorralando este viernes los gremios, los sindicatos y los movimientos sociales ahí en Brasil, que estuvieron de huelga. Otra huelga hubo el viernes en Brasil. Así es, porque en el centro de São Paulo, como para tomar un epicentro de lo que fue la manifestación, la policía tuvo que dispersar con bombas de estruendo a manifestantes que habían ahí cerrado varias calles y se dio una represión que incluyó la ocupación del ejército por 24 horas en la capital federal. La segunda huelga general contra Temer, ¿eh? No había una desde el 96. Y ahora en un par de meses dos huelgas generales. Adivine, Lupita, quién estuvo recorriendo las calles de Brasil junto a los movimientos sociales y las centrales sindicales. Algo me dice que es nuestro joven adulto mimado Agustín Ducida, el productor del programa, que nos trajo los siguientes testimonios. Debemos derrotar las reformas laborales y de pensiones, porque en realidad es el regreso de la esclavitud. Las empresas podrán despedir a los funcionarios cuando quieran. Los empleados no tendrán ningún derecho. Es el retorno de la esclavitud. Hacemos esta movilización para mostrar nuestra indignación por la falta de diálogo con la clase obrera sobre estas reformas. Esta es la mayor razón de nuestra movilización. Lo que realmente queremos es llamar la atención de nuestra sociedad. Espero que podamos garantizar la defensa del presidente de la República, garantizar el debate y que podamos cerrar el tema dentro del tiempo reglamentado lo antes posible. Si Temer no cae por las disputas internas que hay dentro de su gobierno, va a caer si baila conmigo esta canción. Porque si lo ve cantar, si lo ve bailar. Le contamos a los y las radioescuchas que cada vez que suena esta canción se prende fuego la cabina aquí del sur del Río Bravo. Y yo creo que casi que llegamos a algún tipo de número en la escala de Richter, porque acá nos ponemos a bailar, sí, a mover los sombritos. Cuéntele a la oyentada el paso Lucio que se impone en este momento. El paso que para mí en el verano va a ser furor. Bueno, el verano de aquí del sur, ¿verdad? Porque ya hay verano en otros lados. Va a ser furor, es el paso conejito de Duracell. Para aquellos que recuerden la publicidad de las baterías o de las pilas Duracell, que el conejito que iba así todo bien. Un movimiento de brazos cortito, acelerado, enérgico, acelerado. Un repiqueteo, un mover los brazos rápidamente de arriba abajo. Pero que contagia y nos hace sentipensarnos y movernos latinoamericanamente. Pero también me recuerda a otra región de nuestra patria grande que quedó siempre olvidada, pero que aquí desde el sur de Río Bravo nos estamos rescatando. Porque nosotros somos Latinoamérica, pero también somos Caribe. Somos Caribe, esta es la sección donde se luce Lucio. Así es, nuestro caribenólogo. ¿A dónde nos lleva Lucio? Vamos a hablar de un país que hoy, como decíamos, está en la boca de todos, pero que pocos conocen. A ver, el misterio se revela. El primer misterio del día de la fecha es que nos vamos a visitar Antigua y Barbuda. Oh. Antigua y Barbuda. Ustedes me dirán por qué está en la boca de todos, porque es el lugar que eligió Lionel Messi, ajá, para llevar a cabo su luna de miel con Antonella Roccuzzo, su nueva esposa, el mejor jugador del momento, podríamos decir. No estuvo Agustín, ¿no? En la boda de Leo Messi, ¿estuvo? Estuvo. Y le trajo toda la data antigua. Toda la data me trajo, hasta sé en qué hotel está hospedándose Lionel Messi. Ajá. No voy porque me pidió un poco de intimidad, sí, me dijo Agustín que no quería que lo moleste. ¿Está de luna de miel ahí? Sí, sí, todo chequeado. Mira, si alguno entra a las redes sociales de Lionel Messi puede ver las paradisíacas islas en las que está. Ahí va. Bueno, la luna de miel de Messi es en Antigua y Barbuda, pero además de eso, ¿qué podemos qué saber, qué nos va a contar de Antigua y Barbuda? Es un archipiélago, vamos a empezar por la geografía, como estamos habituados. Es un archipiélago de las pequeñas Antillas. Está situado entre San Cristóbal y Nieves, otro país del Caribe, y justamente está en el Mar Caribe. Es un país muy pequeño, tiene solamente 443 kilómetros cuadrados y una población de 92.000 habitantes. Otra isla que está para mí, la luna de miel de Messi, yo la haría con los 92.000 ahí que estén festejando conmigo. No es tanto. Si yo me casara y hiciera mi luna de miel en Antigua y Barbuda, invitaría a los 92.000 habitantes. Claramente. El país está compuesto por varias islas. La más grande y la más poblada es justamente Antigua, con sus 280 kilómetros cuadrados. Lo sigue Barbuda, con sus 161 kilómetros. Y por último, la isla Redonda, de solamente 1,5 kilómetros cuadrados. Quedó fuera del nombre, Redonda. Que claramente, la le cortaron ahí el nombre. Y queda muy largo. Antigua y Barbuda y Redonda, como claro. Antigua, Barbuda y Redonda. Yo quiero preguntarte justamente por eso. Sería una cara, claramente. Yo quiero preguntarte por eso, Lucio, porque a mí cuando yo era pequeña y empezaba a ser latinoamericanóloga, así de interés, yo les preguntaba a mis padres: papá, mamá, ¿por qué es que se llama Antigua y Barbuda? Y ellos siempre me respondían que se llamaba así por mi abuela Lupita. Pero yo ya crecí. Era grande y tenía algunos pelitos. Y así es, pero yo ya crecí, quiero saber la verdad, Lucio. Bueno, dicen que el nombre se lo puso Cristóbal Colón, como le puso el nombre a tantos otros, lamentablemente, en recuerdo a la Virgen de las Antiguas, una imagen muy conocida que hoy está establecida, hoy se encuentra en la Catedral de Sevilla, en España. Recordemos, hay varios nombres del Caribe que tienen su historia en vírgenes y en elementos santos eclesiásticos de España. El nombre Barbuda viene de las barbas, pero no de la de los hombres, se están pensando. Ni de las mujeres. Ni de algunas mujeres tampoco. Sino de las barbas que cuelgan de las palmeras. Ajá. ¿Vieron esas ramas muy finitas de una palmera? Bueno, se llama Barba, supuestamente, y ahí Antigua y Barbuda. Ese es el nombre del país que estamos recorriendo. Su capital es Saint John's y the people speak in English in the Iceland. Es decir, para todos los que se lo están perdiendo, que en Antigua y Barbuda hablan inglés. Eso tiene que ver con su derrotero colonial. Contanos cómo vino su devenir con relación a las coronas europeas y también ahora, ¿no? Cuando se independizó y demás. Como muchos países del Caribe, Antigua y Barbuda fue dominio español en un principio, luego pasó a manos francesas y por último la colonia británica se estableció con su monopolio de poder y por eso el nombre, por eso el idioma oficial, ¿no? Originario del Reino Unido. En 1960 empezó a autogobernarse como una parte propia del Reino Unido, a pesar de que Londres seguía manteniendo la responsabilidad de las relaciones exteriores y la defensa, es decir, dos ministerios sumamente importantes para la soberanía de un país. Lo cierto es que ya a partir de 1967 empieza a ser un estado asociado a la colonia británica y ya en noviembre de 1981 será miembro independiente de la Mancomunidad de las Naciones, esta asociación que hay de países que pertenecieron a la colonia británica. Bueno, lo cierto es que Antigua y Barbuda es un país independiente cuyo primer ministro en los días de hoy es Gaston Browne. Así es, entonces independizados de 1981 también, ¿no? Como varias islas caribeñas, en los 70 y en los 80 lograron su independencia. Sabes que yo siempre vengo esta parte en la que me encanta escucharte hablar, pero necesito sentir un poquito de qué va Antigua y Barbuda. Gera, no pongas palabras en mi boca porque tú siempre me haces quedar muy mal. Yo lo que digo es que me encanta escucharlo, Lucio, pero a veces quiero que me atraviese la cultura de Antigua y Barbuda. Igual después lo vamos a ir escuchando, ¿eh? La cultura... ¿No? Tiene unos datos más. Tengo mucha información todavía para conocer dónde está el querido Lionel Messi, mi amigo personal Lionel Messi. Vamos a escuchar un cambio, un poquito de music. ¿Qué está escuchando Lionel Messi en su luna de miel? Live in Peace, si se llama el tema, Vivir en Paz, de Sambay. Sambay, un poco de... música de Antigua y Barbuda. Reggae Muse, un reggae, ¿cómo se diría? Antigua y Barbudez, ni idea, ¿no? Un reggae oriundo de Antigua y Barbuda. this beautiful place God has made for you and me. Señoras y señores, estamos escuchando música de Antigua y Barbuda, estamos escuchando a Zambia, que es un reggae antiguano. Ahí está, ahí ya me recordamos aquí con Lucio cómo era el gentilicio de Antigua y Barbuda y seguimos conociendo un poco más de estas islas del Caribe. Estas 365 islas, es el país conocido como las 365 islas, las 365 playas. O sea, podés ir una por día a cada una. A cada una de las playas del país. En un año te vas a todas las islas antiguas. Claramente. Un país independiente, como decíamos, desde la década del 80, pero dependiente económicamente. Depende básicamente del turismo, que representa el 60% de su PBI y el 40% de sus inversiones. Hay que destacar también la producción agrícola del país, especialmente de caña de azúcar, algodón, fruta, algunas manufacturas textiles y una producción que a mí me gusta mucho, que es la producción de ron. Ahí va. Esta famosa bebida alcohólica del Caribe también es parte de la economía antiguana, como también el refinamiento de petróleo. Este también es un dato interesante. En el día de hoy importa el 2,7% de sus productos del Reino de Estados Unidos, el 16% del Reino Unido y el 4% de Canadá. Principalmente son estos los países con los que más relaciones económicas mantienen. Cerremos, Lucio, con lo que más nos gusta, ¿no? Los datitos de color, estos datos curiosos que siempre nos trae alguno acá para compartir, en este caso de Antigua y Barbuda. El lema, uno de los lemas del país, no el oficial, uno de los lemas es: la playa es solo el comienzo. Me encantó. ¿Cuál será lo que sigue? El final. Me encantó para tatuármelo debajo de aquel tatuaje sobre el Martín Fierro. Me trataría: la playa solo es el comienzo. Después Hay que preguntarle después a Messi cuál es el final después. Claramente, está muy bien, le voy a mandar un mensaje. No hay ríos en el país. En ninguna isla hay un río. Básicamente es una isla de muy baja estatura, si un país puede ser petizo, podríamos decir. El punto más alto del país es la colina, porque es una colina de Boggy Peak, de apenas 470 metros de altura. Y Eric Clapton, el famoso Eric Clapton, gran músico internacional, dijo que Antigua y Barbuda es su refugio durante el invierno. Mire usted, o sea que si quiere ir a pasar el invierno allá a Antigua y Barbuda, se lo va a cruzar a Eric Clapton. Vecino de Antigua y Barbuda, casual. Tengo dos datos más. Mirá, si alguno es competidor de vela, en barco, especialmente yo no particularmente, pero en Antigua y Barbuda se lleva a cabo todos los años la Semana de la Vela de Antigua, que es una de las regatas más importantes del Caribe, donde compiten embarcaciones de todo el mundo. Así que es un dato para tener en cuenta. Si alguno quiere ir a ver competiciones de vela, puede ir a Antigua y Barbuda. O si no, puede ir a recorrer el noroeste del país, donde se encuentra el Parque Nacional Indian Tau Point, en el que existe una construcción llamada el Puente del Diablo, que está formado por un arco de piedra esculpido por la ola del mar. Es un efecto natural muy conocido, ¿no?, en el Caribe, estos arcos de piedra esculpidos por la sal del mar, justamente, donde los nativos creían que vivía el diablo, porque las olas del mar producían un gran estruendo. Entonces pensaban que el diablo vivía y que producía este estruendo particular, ¿no? Los esclavos utilizaban este refugio natural para cuidarse o para escapar de su condición de esclavos, o algunos más extremos, para llegar a suicidarse. Es un lugar muy conocido en Antigua y Barbuda. Messi seguramente lo visite. Yo le mandé un mensaje, ¿no? Visita el Parque Nacional Indian Tau Point. Así que si alguno llega a ir a Antigua y Barbuda, sabe que puede ir a ver estas carreras de vela o conocer este Parque Nacional de suma importancia histórica. Impresionante. Todo lo que siempre quisiste y nunca pudiste saber sobre Antigua y Barbuda. Unos segunditos más de Zambia Reggae. Living Peace. Anti, ¿cómo era? Antiguo. Antiguano. Antiguano. Ahí va. Love is all I need. Living Peace. ¿Cómo es, Lucio? Sería vivir en paz. Vivir en paz. Sí es. Nuestro pero mensaje también. Nos vamos con muchos mensajes aquí en el sur del Río Bravo. Pero también nos vamos volviendo un poquito a las raíces más conocidas de nuestra América. Nos vamos a ir de este bloque escuchando Señora Chichera de Patricia Piojo Sapia y Pablo Tosi, dos grandes músicos que han hecho un disco llamado Raíz Canción, que reivindica y rescata un montón de canciones tradicionales de nuestra América, de varios países. Así que nos vamos a ir escuchando Señora Chichera. Un clásico, ¿no? Ese Señora Chichera. Mientras se prepara Agustín para la banda de la semana, mientras se prepara Era para la columna de historia, un poquito de música latinoamericana, reitérelo. Nos vamos con Señora Chichera de Patricia Sapia y Pablo Tosi. Señora chichera, véndeme chichita. Y no tiene chicha, cualquiera cosita. Y la palomita. Señora chichera, véndeme chichita. Señora chichera, véndeme chichita. Si no tiene chicha, cualquiera cosita. Y la palomita. Señora chichera, véndeme chichita. Señora chichera, véndeme chichita. Si no tiene chicha, cualquiera cosita. Palomita. Señora chichera, véndeme chichita. Señora chichera, véndeme chichita. Si no tiene chicha, cualquiera cosita. Palomita. Señora chichera, véndeme chichera, chichera, chichera. Si no tiene chicha, casa y cuchiwa, huila palomita. Ya regresa al sur del Río Bravo. En el aire. FM 106.3. La papa, ¿cómo aumentó? Gran expectativa, si va a hablar o si se va a prestar. ¿Pero qué no aumentó, señorita? Centro Social y Cultural Olga Vásquez, Ciudad de La Plata. Transmite Radionauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. En Radionauta está sucediendo al sur del Río Bravo. Continuamos al sur del Río Bravo. Ahora, al sur del Río Bravo. Me siento tan patriota de Latinoamérica. No te salves, no te quedes inmóvil al borde del camino. No morirá la flor de la palabra. Ya no podrá ser arrancada por la soberbia del poder. ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda, que aquí hay un pueblo digno. Poso la frente sobre Río Bravo y así me aferro a nuestro continente en un abrazo latinoamericano. Mi raza, latinoamericana, latinoamericana, latina. Continuamos al sur del Río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Seguimos viajando. Algunas informaciones que no queríamos dejar de pasar, de comentar. En este caso nos vamos para Colombia y la denuncia de un nuevo asesinato a un líder social. En este caso a el dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria, Alberto Román Acosta, reconocido líder del Valle del Cauca, fue asesinado este fin de semana. En el barrio del Porvenir ocurrió el hecho delictivo cuando el dirigente sindical veía a su hijo jugar al fútbol. En ese momento dos sicarios se acercaron y lo mataron a tiros. Lamentablemente ya suman 38 los líderes sociales asesinados en Colombia en lo que va del año. El Servicio Médico Nacional Colombiano anunció y divulgó que fue enviado al hospital rápidamente, pero que murió justamente en las instalaciones médicas. Ese es el dato que queríamos compartir. En rigor son 38 desde que se implementaron los acuerdos de paz en diciembre pasado, a comienzos de diciembre, en poco más de 5 meses, 38 líderes sociales asesinados en Colombia, un dato que no queríamos dejar de compartir, y también un hecho repudiable en Honduras. Fue denunciado por parte del COPIN el ataque a la hija menor de Berta Cáceres. Berta Zúñiga sufrió el sábado un atentado cuando regresaba de un evento junto a integrantes de la organización, o sea, del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, así que se denunció también este hecho en Honduras. Sí, la hija de la histórica dirigente Berta Cáceres denunció que cuatro hombres a bordo de una camioneta y con machetes intentaron impedir el paso de la comunidad en la comunidad de Cancire, en el municipio de Santiago Puringla, en el departamento de La Paz. Denunciaron que este incidente tiene que ver con las ambiciones de algunos miembros de las comunidades apoyadas por la injerencia de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, que quiere quitar una fuente de agua a las comunidades de San Diego, Cancire, Higuito y Cedrito. Después de estas noticias no muy buenas de Colombia y de Honduras, necesitamos levantar un poco el ánimo. América Latina y el Caribe necesita levantar un poquito acá la onda, así que vamos a ver si nuestra latinoamericanóloga ahí le da al inflador y nos levanta un poquito el ánimo. Lupita, Lupita, ay, Lupita. Lupe, Lupe, Lupe, Lupe, Lupe, ay, Lupita, baila esta cumbia que es para ti, baila esta cumbia, Lupita hermosa, baila esta cumbia que es guapachosa, sí. Lupita, Lupita baila esta cumbia y a ver si nos levanta el ánimo con eso que tiene, que trajo hoy bajo el brazo y se le entregó a Tupac Álvaro. ¿Qué es lo que trajo? ¿De dónde lo sacó? Volvió a aparecer en la puerta de el Olga Vázquez, aquí en Centro Cultural y Político, donde está la radio, un sobre misterioso. Ya lo escaneamos con el celular de última tecnología de la radio. ¿Qué había dentro del sobre? Había un cassette. Ya lo desgrabamos, Álvaro hizo ahí su magia y estamos positivos de que es un nuevo capítulo de las aventuras del Comandante Latinoamérica. Confirmado, volvieron las aventuras del Comandante Latinoamérica, un nuevo episodio, un nuevo capítulo, lo pone en punta. Usted sabe que decía poner en punta el cassette, ahora sí, ya lo digitalizó. ¿Estamos listos? Vamos a escuchar de qué traen estas nuevas aventuras del Comandante Latinoamérica. Lupita, Lupita, ay, Lupita, Lupe, Lupe, Lupe, Lupe, Lupe. Nuestro querido comandante Latinoamérica se encuentra en su guarida, desarrollando una semilla capaz de resistir los embates de Monsanto. La latiseñal empieza a sonar. Muchos puntos en el mapa titilan. Nuestro héroe es requerido en Brasil, Venezuela, en Honduras, en México, en Bolivia. Muchos pedidos de ayuda son escuchados por los superoídos de nuestro comandante. ¡Ayúdanos, comandante! ¡Socorro! ¿Quién vendrá a ayudarnos? ¡Oh! ¡Mis hermanos latinoamericanos necesitan de mi ayuda! El comandante está listo para salir a luchar contra los maleantes, pero ¿cómo hacer para estar en tantos lugares al mismo tiempo? Emprende su vuelo para Venezuela, donde logra desarmar una marimba y salvar a un joven de ser asesinado. Pero no puede quedarse más tiempo. Lo necesitan en Brasil, donde el tirano de Temer sigue sin caer. Pero no llega a aterrizar cuando un lamento boliviano le hace cambiar de idea. Esto es demasiado para mí. La patria grande está en un grave peligro, pero no hay manera de que pueda salvar a todos. Los malévolos secuaces del cerdo imperialista están tramando a troche y moche sus pérfidos planes. Pareciera que están compitiendo para ver quién le da el mejor regalo de cumpleaños al cerdo imperialista. ¿Podrá el comandante contra todos ellos? El comandante vuelve derrotado a su latiguarida. Ya no tiene fuerzas y se siente derrotado. Un solo héroe no puede contra todos esos villanos. Nuestro héroe sabe que las personas de manera individual no logran nada. Hasta los más superpoderosos deben pedir ayuda. Si quiero cumplir con mi deber de salvar a América Latina, debo volver a mis fuentes, volver a mis orígenes. Necesito volver a escuchar las palabras de mi guía. Nuestro héroe emprende el vuelo prontamente recuperado. ¿Hacia dónde se dirige? Una gran figura se recorta en el cielo latinoamericano. ¿Acaso nuestro héroe se dirige hacia los Andes? ¿Qué ser se esconde dentro de las montañas? El comandante ingresa por una cueva oscura y húmeda. Un sendero se abre entre las sombras. Desciende hasta el centro de la montaña. Nuestro héroe parece conocer el camino de memoria. Acércate, comandante. Han pasado muchos años desde la última vez que nos vimos. Una fogata ilumina la mitad de la cueva. Un haz de luz nos permite revelar la identidad de este ser misterioso. ¡No es otra que la Pachamama! El ser más poderoso e importante de nuestra América. Aquella que le dio sus poderes al comandante Latinoamérica y lo entrenó para que sea el defensor de las causas nuestraamericanas. Pachamama, acudo a ti para pedir tu consejo y contención. Allá afuera, los maléficos y poderosos secuaces del cerdo imperialista están cada día más fuertes. Y yo, Pachamama, cada día me siento más débil. Lo sé, hermano mío. Lo siento en mis entrañas. Pero también siento que mi corazón late al ritmo de los tambores de mis hermanos. Al ritmo de los pasos de los niños y las niñas que bailan las danzas de nuestra patria grande. Siento mi corazón latir al ritmo de mis hermanos a los que abrazo. Pero Pachamama, soy solo un simple superhéroe y del otro lado hay tantos maléficos y están tan unidos. Comandante Latinoamérica, tú no eres así. Así no fue como te entrené. Cuando tuviste que mover el volcán Uyayaco y probaste durante horas y horas y no se movía ni un centímetro. ¿Qué era lo que te repetía? No te des por vencido ni aún vencido, me repetías. No te sientas esclavo ni aún esclavo. Y cuando te enseñé a controlar tus poderes, a controlar las voces y los sentimientos de todos los latinoamericanos y latinoamericanas que resuenan en tu cabeza. Cuando te enseñé a amar a todos tus hermanos y hermanas, ¿qué fue lo que te decía? Ser superhéroe y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Y cuando tuviste que pasar la prueba de estar todo el verano en el desierto de Chihuahua, sobreviviendo gracias a la solidaridad de los animales, ¿qué fue lo que te repetías, comandante? Endurecerse, sin perder la ternura jamás. Y cuando caíste por primera vez en manos del cerdo imperialista y él quiso convencerte de que la paz es a su bando, con poder corrupto y opresor, ¿en qué fue que pensaste? Es mejor morir de pie que vivir de rodillas. Entonces, comandante Latinoamérica, ¿vas a dejar que este obstáculo te detenga? No. ¿Vas a dejar que tus hermanos y hermanas caigan en manos del villano Vendepatria? No. ¿Vas a ponerte de pie? ¿Vas a ajustar la capa y sobrevolar nuestra patria grande combatiendo la miseria? Sí. Entonces vuela, hermano mío, y recuerda... Atunamasua, Amalula, Amakela. No robes, no mientas, no seas ocioso. Y allí va, a lo lejos y a lo alto. Nuestro héroe ha desplegado su capa al viento y como un cóndor esplendoroso se siente más unido a sus hermanos y hermanas que nunca. La esperanza nuevamente ha vuelto a su corazón. Y si nuestro héroe ha renovado su compromiso con la liberación de nuestra América, ¿qué nos queda a nosotros más que unirnos a su lucha? ¡Adelante, comandante! ¡El pueblo nuestroamericano está contigo! Poso la frente sobre Río Bravo. Me afirmo pétreo sobre el Cabo de Hornos. Hundo mi brazo izquierdo en el Pacífico y sumerjo mi diestra en el Atlántico. Sumerjo mano y mano y así me aferro a nuestro continente en un abrazo latinoamericano. Al sur del Río Bravo, una invitación a setipensarnos latinoamericanamente. Bandas, músicos, músicas, artistas. La sugerencia musical de la semana, al sur del Río Bravo. Estamos, Lupita, moviendo la cabeza. Yo ya estoy por armar un pow aquí. Ajá. Ya estoy corriendo aquí. Corre la mensajera. Vamos, vamos a armar un pow aquí. No paramos de mover. Para. La melena, Agus, al ritmo de... Al ritmo de Vecindad Autopsia. Les pedí, por favor, que paren un poquito con el pow acá porque no da. Después de la columna, sí. Mientras corre la canción que viene para cerrar, bueno. Podemos hacer un poquito de pow. Nos calmamos. Vos también en tu casa calmate un poco, que Agus te va a contar de qué va esta banda. Esta banda, bueno, viene desde el Paraguay a traernos esta música. Son de Presidente Franco, una localidad de ahí. Y bueno, son de lo que sería el under o bandas poco conocidas, como se suele conocer con ese nombre, que tiene una convocatoria bastante importante. Mueve. Los pocos son importantes en Paraguay. Sí. Me acuerdo inclusive de una banda que trajimos de Paraguay en su momento, ¿no? De metal pesado, que trajiste vos, ¿puede ser? Puede ser, ¿en guaraní? Sí, en guaraní, sí. Exactamente. Ajá. Sí. Se ve que tiene una cultura poguera, Paraguay. Ajá. Bueno, tiene como... Jera también, claramente. Sí, no paro de hacer poco. Bueno, como escuchan, esta por ahí es un poquito más pesada la canción que elegimos, pero... Su música va desde el rock, inclusive poniendo un poco de reggae, pasa por el ska, que por ahí es lo que más, ska punk, que es lo más fuerte por ahí, pero también llegan momentos donde ya se pone más hard, podría decirse hardcore, y a veces inclusive le mandan como una mezcla de música más tradicional, de un 6, un poco de polka le ponen. Nos gustan las bandas que fusionan, ¿no? Y es que eso es Latinoamérica, es fusión pura. Sí, yo estoy muy a favor de las fusiones. Creo que, como bien dice Lupita, somos un continente de fusiones. Bueno, esta banda tiene, bueno, como principal característica un poco letras críticas de denuncia, pero también con bastante humor, por ahí tienen cosas que llaman la atención, que son bastante, se corren bastante de lo más tradicional que es en la música, que es denunciar de cierta forma y... Con algunas imágenes, estos en general evocan imágenes un poco más graciosas. Manejan la ironía. Exactamente. Que bueno, esta banda, no sé si lo dijimos al principio, desde el 2002 en adelante le ha dado sin parar. Y bueno, sin muchos datos, lo único que me quedan son datos de color, si quieren compartirlos. Nos encantan los datos de colores. A mí particularmente. Sí, sí, en la columna. Ya no es el nombre, que se me perdió por ahí. Vecindad Autopsia. Vecindad Autopsia, rock paraguayo. Rock paraguayo, ska punk paraguayo. Esta canción en particular se llama Opa Vía Polka. Y bueno, por ejemplo, uno que hacía haciendo referencia, es ilustrativo el nombre, por ejemplo, de su primer demo, que hace referencia un poco a esto que juegan con la ironía. El primer demo que ellos tienen se llama ¿Qué tiene que ver el queso con la velocidad del chancho? Ese es el nombre de su primer demo. Voy a utilizar esa frase en mi vida cotidiana. Después, otra de las particularidades que contaban en una entrevista. Iba a contestar que tiene que ver. Ah, perdón. Lo dejo el misterio de que manejamos hoy del programa. Bueno, pero al final yo quiero escuchar la respuesta. Anotate la pregunta. ¿Qué tiene que ver el queso con la velocidad del chancho? Quiero ver qué dice la latinoamericanología de semejante pregunta. Bien. Quédate al final del programa, Lupita responde la pregunta de la banda paraguaya. Exactamente. Después hay una historia particular que cuentan ellos, que hay una canción que, bueno, hoy no trajimos, pero la pueden buscar ustedes en su casa, que se llama Pajarito Negro, que es una reversión de una canción popular, podríamos decir, que utilizaban, que cantaban los Scouts. Algunos de sus integrantes eran Boy Scouts, escuchaban, cantaban siempre una canción que tenía que ver con los pajaritos y cosas así. Ellos eligieron hacer una reversión con estilo... Un cover de una canción de Boy Scout hecha punk, es maravilloso. Impresionante. Pajarito Negro, para quien quiera disfrutar semejante creación. Y bueno, después, no sé, hasta te puedo comentar que les gusta comer chipá y viajar. Chipá, perdón. Chipá aquí en Corrientes, en Paraguay es chipá. Perdón. Sí, cantan todo en castellano, le meten guaraní, un poco, ¿no? Hasta donde yo escuché, varias canciones, español. Bien. Tal vez le meten un poco, capaz algún nombre de algún tema esté en guaraní, pero no. Ajá. No lo cantan en guaraní. Bueno, interesante, ¿eh? Hace rato que no viajábamos al Paraguay, en este caso musicalmente, así que bien, por la banda de la semana, la sugerencia musical, y como siempre regalamos un tema para que conozcas un poco más este grupo. Exactamente, a pedido de nuestro querido conductor Gerardo. Ajá. Trajimos un tema para compartirles que se llama Abigail. ¿Es para mover la melena o es más tranqui? Y un poco y un poco. Más tranquilazo. Un poco y un poco. Es tranquilo en comparación de sus temas, pero no sé si es para quedarte tranquilo. Bueno, vemos si hacemos poco o tal vez no, pero a disfrutar un poco mientras esperamos el regreso más esperado de la radiofonía nuestroamericana. Vamos a viajar en el tiempo con la querida Era en unos minutitos. Así es, pero mientras tanto nos quedamos moviendo las melenas, haciendo pogo con Abigail de Vecindad Autopsia. Abigail, no te cruces al Brasil. No sé. Ya regresa al sur del Río Bravo. Poné me gusta en nuestra página de Facebook. Radionauta, buscanos. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Lunes, a las 6:30 de la tarde, candombe. A las 8 de la noche, pensar en imágenes. A las 8 de la noche, percusión. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vásquez, 60, entre 10 y 11. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Agenda Olga Vásquez. Viernes 7 de julio, desde las 10 de la noche, Varietetas, volumen 2. Poesía feminista, Vulpes suculentas, música con Isla Mujeres. Convoca la colectiva Decidimos. Centro Social y Cultural Olga Vásquez. 60, entre 10 y 11. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta 106.3. En Radio Nauta está sucediendo al sur del Río Bravo. Continuamos al sur del Río Bravo. Último bloque de Al Sur del Río Bravo, noticias, cultura y raíces de nuestra América. Ya nos vamos a meter en las raíces, pero si querés comunicarte, hacernos llegar tus aportes, tus sugerencias, tus críticas, puedes hacerlo en nuestras redes sociales, en facebook.com/alsurdelriobravo, puedes hacerlo por Twitter a @surdelriobravo, puedes mandarnos un mensaje de WhatsApp al +549-221-670-5190. Ha regresado, ahora sí le damos las salutaciones a Erandi, que ha vuelto para contarnos, para redescubrir esa huella que nos une con nuestros antepasados, con nuestro pasado, nuestro presente y, por qué no, nuestro futuro. ¿Cómo va, Era? Desmienta todos los rumores de que se había ido, de que la habíamos expulsado, de que estaba despedida. Desmienta todo porque hubo muchos rumores en las redes sociales. Ay, perdón. Hubo mucha especulación, no sabía, no me enteré. Ardió el Twitter. Bueno. Con falsos rumores. Desmentimos todo. Estuvo de viaje. Estuve de viaje, visitando a la familia. Ajá, ¿cómo anda todo por allá, por cerquita del Río Bravo? Bien en general, con sus detalles, pero en general bien. ¿Peña Nieto todo bien por allá? No, Peña Nieto todo mal. Pero descubrimos que espía a todos los periodistas, a los hijos de los periodistas, a los defensores de derechos humanos. Alto espionaje se descubrió ahí en México, ¿no? Sí. Y un poco complicados también con las alianzas electorales próximas al 2018, que bueno, van a dar algunas sorpresas no tan gratas. Muy bien. Además de el presente, Eva nos lleva al pasado a rescatar nuestras huellas en el mar. Huellas en el mar. Historias olvidadas de nuestra región. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores. Bueno, Era, ¿hacia dónde nos va a llevar? ¿Qué nos trajo para compartir en esta jornada? Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de los piratas. La belleza de la historia para mí es que uno empieza investigando una cosa y termina profundizando en otra que no era la idea original. Entonces yo quería, lo cuento porque ese es el camino que vamos a seguir. quería hablar en esta ocasión de Centroamérica. Y de ahí empecé con la duda de, bueno, ¿qué consideramos Centroamérica? ¿Cuáles son los países que la integran y cuál es la historia común que tienen? Y descubrí que una parte de la historia común que tienen son los piratas. O su relación con la piratería, porque fueron enclaves, claves, valga la redundancia, porque bueno, tienen mucho mar en el Pacífico y tanto en el Atlántico, de los dos lados, la mayoría de los países. Entonces todos los países compartían una preocupación mientras formaban parte del Imperio Español por la piratería. Y ahí me puse a investigar sobre los piratas, que no sé si la audiencia sabe, pero bueno, los piratas fueron... si han visto Piratas del Caribe, es una representación muy hollywoodesca, pero también muy acertada de la vida pirata. Tiene, Lucio nos contaba, ¿no? Del Caribe que hace ron y bueno, está todo esto. Isla Tortuga realmente existe. ¿Existe Isla Tortuga? Existe Isla Tortuga. Existía el dominio pirata de algunas de las islas del Caribe. Y bueno, desde ahí iban a hacer expediciones a Centroamérica. Entonces en Centroamérica lo que se hicieron fueron unas fortificaciones para contener los ataques piratas. Y de ahí la otra parte de la historia de la piratería es que había una disputa, como siempre, entre imperios, el Imperio Español y el Imperio Inglés. Que Isabel I, si la recuerdan, también hay una película por ahí circulando, que es la Reina Virgen, legalizó la piratería a través de unas cosas que se llamaron las patentes de corso. Y entonces, ¿qué pasaba con estas patentes? Que los piratas, que originalmente eran como unos bandidos que atacaban los barcos mercantes que circulaban en los océanos y hacían la... siempre se me van las palabras, pero bueno, hacían los intercambios de las mercancías entre continentes, legalizaba que estos bandidos atacaran a la Armada Invencible, que era la parte marina del ejército español, del Imperio Español. Entonces, podemos entenderlo como una jugada económica para quitarle sus riquezas y por lo menos sus tesoros al imperio contrincante. Y más o menos era eso. Ahora estaba revisando y en El País publicaba una noticia muy simpática, digamos, en esta revisión de la historia, que decía que la Armada Invencible, en realidad los piratas no habían... derrotado. Sí, no, derrotado no, pero hundido más que el menos del 10% de los barcos de la Armada Invencible. Así como quitándole importancia a ese suceso, y bueno, es verdad, pero la tensión de los piratas y del Imperio Español contra el Imperio Inglés duró casi 2 siglos, y de hecho fue tan importante que un pirata fue el gobernador de Jamaica, y fue nombrado Sir Henry Morgan en el siglo XVIII, cuestión que no es poca cosa. Que hablamos de él el programa pasado. Muy bien, muy bien. Si ustedes prestaron atención, hablamos cuando interactuamos con Jamaica. Sí, Lupita se lo confundió con un trago o algo así, recuerdo, ¿puede ser? Sí, también. No, también, no me lo confundí, también. Lo homenajeé. Recordando cuál es su huella en el mar, que es el ron. Perdón, lo siento decir Morgan, pero hoy lo recordamos cada vez que bebemos en su honor. Así que Sir Morgan llegó ahí. ¿Qué cargo era en ese momento? Gobernador, vicegobernador, era de Jamaica. Bueno, eso es interesante porque hay un montón de productos alcohólicos y de tabaco que tienen nombres de pirata. Está Francis Drake, Henry Morgan, Walter Raleigh, que no, yo no he visto los Raleigh aquí, pero son unos cigarros muy famosos por allá por México. Que de hecho siguen. Todos los vicios de aquella época relacionados, ¿no?, con la piratería. Como algo y malo. Es que uno retoma la idea del pirata como este aventurero que vive bien, pero en realidad eran el brazo en el mar del Imperio Británico, si nos lo ponemos a pensar así fríamente. Y puede ser, sí. Es una lectura acertada. Bueno, ayer fue un uso interesante. Y es importante también, y ahí va la otra parte del recorrido, que empezó hablando de buscando el factor común de la identidad centroamericana, que hay un país que siempre nos queda en el continente, bueno, hay varios, pero este, bueno, está entre México y Guatemala, que queda así como misterioso, que es Belice, ¿no? Porque hablan inglés, su religión oficial. Nadie sabe si es Belice o Belice. Bueno, sí, es más, Belice se llama a partir del siglo XX, porque hasta antes del siglo XX se llamaba la Honduras Británica. Y además es el único centroamericano de habla inglesa. Claro, y eso tiene que ver porque, bueno, así como se construyeron un montón de fortificaciones para repeler los ataques de los piratas y de los corsarios a lo largo del siglo XVII, XVIII y XVI también, hubo unos que quedaron volando y se convirtieron en territorios controlados por las colonias británicas, que fue el caso de Belice, que tenía una, dentro de la migración inglesa que llegó, había una mini colonia de piratas que se llamaron los Bymen, que fueron muy importantes y fueron los que al final negociaron con el Imperio Español y con el Imperio Inglés para desprenderse del Imperio Español, porque ni siquiera fue una independencia, y formar parte del Imperio Británico. Y después se pelearon con el Imperio Británico en el siglo XIX, cuando los ingleses decretaron la abolición de la esclavitud, y Belice es uno de los países esclavistas más importantes, por lo menos de Latinoamérica, que se resistió a abolir la esclavitud. Tanto fue esta disputa y esta tensión que Inglaterra tuvo que interceder por, bueno, cumplir las leyes de la Commonwealth, o de lo que iba a ser la Commonwealth en un futuro. Unos muchachos muy simpáticos estos piratas que vemos, que dejaron su huella para mal aquí en América Latina. Pero una huella dejaron. Así es, y aquí las estamos rescatando. Sobre todo en los mares, ¿no? Dejaron huellas. ¿Cuánto hay de en estas ficciones de los piratas, más allá de la película de Piratas del Caribe, los piratas clásicos que uno ve en los dibujitos, digamos, el símbolo del pirata clásico, cuánto hay de cierto y cuánto de muy ficcionado, muy alejado de la realidad? Eso no lo sé, porque no soy una experta piratóloga. Pero bueno, estuve viendo ahí algunos documentales y algunas cuestiones, y hay cosas que se acercan mucho a las representaciones y otras que no. Por ejemplo, descubrí que ahí tendría que investigar un poco más para ser rigurosa con la profesión del historiador, pero que, por ejemplo, la bandera pirata es roja y no es una calavera. ¿No es negra? No. Ah, la perinola. Mirá, bueno, derribando mitos al sur del Río Bravo. Derribando mitos, dejando huellas. ¿Y el cómo es el parche y eso? ¿Lo usaban? Y los marineros eran bravos, pero eso tiene más que ver con la vida en el mar, que, o sea, los piratas eran parte, tenían esa experiencia marítima, pero también había otros marineros que no eran piratas y la vida en el mar era dura. Eso era un factor común. La bandera era roja, increíble. Yo solo quiero decirte que aquí ninguno es rigurosamente con la historia, y podrías mentirnos tranquilamente, Randy, que aquí nadie te iba a discutir. Te doy la libertad de que mientas un poco y que nos inventes un poquito la historia, porque al fin y al cabo la historia la contamos como podemos y como nos dejan contarla, y desde aquí, desde el sur del Río Bravo, vamos a hacer una nueva historia distinta, un poquito inventada quizás, pero siempre reivindicando a las clases populares, reivindicando la historia desde abajo, reivindicando la historia de los que sí valen la pena, de los oprimidos, ¿por qué no? Erandi, ¿le quedó algo en el tintero para cerrar su reaparición al sur del Río Bravo? ¿Algo que quiera compartir para cerrar? Bueno, sí, voy a aprovechar para decir que a mí tampoco me gusta la cortina de Chile, y que es más, alguna vez propuse cambios para la cortina de Chile y fui rechazada. ¿Pero con propuestas? ¿Trajo alguna propuesta concreta? Con propuestas concretas. Hazte cargo, Jera, hazte cargo. Tu reclamo será analizado nuevamente. Sí, puede enviarla, no sé, la comisión directiva del sur del Río Bravo va a debatir, la propuesta se habrá traspapelado, Pero bueno, en todo caso envíela y se evaluará, habrá una asamblea para debatir el cambio de cortina. Picante el regreso de Erandi al sur del Río Bravo. Hay que presentar el reclamo en mesa de entrada. Así es. Bueno, era, se vino con todo hoy, ¿eh? Con los tapones de punta y nos llevó a pasear por nuestro Caribe latinoamericano. Así que muy interesante, era. Gracias por la magia. Bueno, muchas de nada. Faltaba más. Todo arranca y no, y lamentablemente así como arranca y todo tiene su principio y todo tiene su prólogo, lamentablemente todo tiene su final. Nada dura para siempre. Tenemos que recordar. Todo tiene su final, comienza la ronda de despidos. Lupita, ¿por dónde arrancamos? Y arranquemos desde menor a mayor. Podemos arrancar por el niño mimado del programa, Lucio Garriga. El discípulo de Lupita, Lucio, no haga ningún comentario futbolero, pero despídase de la oyentada, por favor. Un placer de haber estado en un nuevo programa. Y si no me dejan hablar de fútbol, bueno, nos reencontramos en la próxima emisión de Al Sur de Río Bravo. Pasaba Lucio, nos vamos al hombre de los botoncitos, al querido Tupac Álvaro en la operación técnica y sus dos secciones. La numerología y la sugerencia cinéfila de la semana. Así es, número 77. ¿Qué nos depara el 77? El elemento químico del número atómico 77 es el iridio. ¿Lirio? Iridio. Ninguno acá tiene mucha idea de química, indudablemente. Ajá. ¿Alguno lo conocía, el iridio, no? Sí, yo lo conocía, yo lo tengo en la mente. ¿Sí? Sí. ¿Es amigo tuyo, bien? ¿Para qué sirve? Para hacer fusiones químicas. Fantástico, un poco general, pero muy bien. El asteroide número 77 es Friga, que es como nombre, no sé, un nombre raro como para un perro, Friga. Estoy de acuerdo. Friga. Y hay algo interesante, que es cuando uno entra a la página, atenti, yo no soy muy, muy esotérico ni muy místico, hermandadblanca.org, parece que el número 77 es muy especial. Apa. Y dice varias cosas, una de ellas es que representa la elevación del hombre sobre la materia hacia lo espiritual. Yo no estoy muy de acuerdo, no creo mucho en estas cosas, pero me llamó la atención que dijera que el significado del número 77 está definido con la energía de los estudios, y entre paréntesis, es... tu Dios. Ay, Dios mío. Nunca había relacionado los estudios con estudios. Bueno, nada, un poco absurdo. Pero... se siguen revelando misterios aquí en el sur del Río Bravo. Es un número misterioso el 77. Sí. Indudablemente sí. Entran a hermandadblanca.org y van a poder encontrar mucho material. Bien, acorde con lo que habíamos vaticinado al comienzo del programa... misterioso. ¿La sugerencia cinéfila tiene que ver con algún misterio o es más terrenal? No, es una película sobre jóvenes colombianos que hacen malabares. No tiene mucha relación. ¿Vos la viste? Sí, la vi. Es una película del año pasado, del 2016. Calculo que en Colombia ya se habrá estrenado y pronto se podrá conseguir en internet. Se llama Los Nadie. Su director es un debutante, Juan Sebastián Mesa. Y es una película... que retrata un grupo de jóvenes, nosotros diríamos por ahí medio, medio hippies, estudiantes de bellas artes, que hacen malabares en las esquinas y están planificando un viaje hacia el sur, lo que nosotros es un viaje hacia el norte, para ellos es un viaje hacia el sur, digamos. Una película muy, muy cálida sobre un grupo de adolescentes. Bien, ¿usted dónde la vio? Porque no está todavía online. ¿Se puede saber? Misterio. Ay, ay, ay, ay, ay. Este programa sí que me está dando un poco de escalofríos de tanto misterio que está manejando. Pero lo que quizás no sea tan misterioso es el saludo de nuestro productor, Agustín Ducid, que esperemos que sea un poquito más terrenal. Más terrenal. ¿Qué podría? Para mí que tenés que responder la pregunta. Aprovecho mi intervención para obligarte a que responda la pregunta. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver el queso con la velocidad del chancho? Tiene la respuesta la siguiente. Tiene lo mismo que ver que las lechugas y las falsas riendas. Quiero que lo pienses. Ahí está. Muy bien, la verdad. Me dejó sin palabras. Bueno, Agus, gracias por todos los aportes de hoy, por la magia, por los testimonios, por los viajes. Un saludo a algún familiar, alguien por ahí. Para toda la gente que, como venía diciendo Álvaro, con esto de los malabares, que en la época de Macri debe estar haciendo malabares a full para poder sortear el mes, la vida. A todos los que la estamos malabareando acá en la Argentina macrista, que hoy Macri dijo que el país está arrancando, pero el tema es que mucha gente todavía no lo nota. El tema es para quién está arrancando, sí. Que esa es la pregunta que nunca responde. O sea, el problema es que no lo estamos notando. O lo estamos notando demasiado, ¿viste? Así nos golpeó tan fuerte que no nos damos cuenta ni que estamos golpeados. Ahí va. Bueno, me gustó esa asociación de palabras pasada a nuestro productor general. Salude, era columnista de Huellas en el Mar, que hoy regresó. Ah, sí, bueno, que saludo a la audiencia en general. Muchas gracias. No sé si quieres saludar en particular, tiene la opción también. Sí, un beso a mi mamá, que es mi fan número uno. Ah, ay, un saludo. ¿Cómo se llama su madre? Malva. Malva, mándele un saludo, Lupita, por favor, a Malva. Obviamente, le mandamos el abrazo lo más grande que se pueda a Malva y le agradecemos por haber dado a luz y criado a esta hermosa y fuerte mujer que tenemos aquí, que nos deleita con sus historias. Bueno, la vas a hacer llorar. No llore Malva. Un fuerte abrazo para Malva, para toda la banda mexicana y latinoamericana. Esto fue Al Sur del Río Bravo, noticias, cultura y raíces de nuestra América. En realidad, todo esto es una excusa para sentipensarte latino-caribeñamente. En las masas otro más. La, la, la, la, la, la, todo tiene su final. Todo tiene su final. Si no me quieres, dímelo ahora. Un pedacito del planeta que no pudieron, no pudieron. Una historia en común. Una identidad compartida. Muchos pueblos en una misma nación. Muchos pueblos en una misma nación. Resistimos hace más de 500 años. Más de 500 años. Oyapó 500 ari yayeputa soño ndive. Sintiendo. Soñando. Y construyendo la patria grande. La patria grande. La patria grande. Esto fue. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Río Bravo y Ríote. Al sur del río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Una nación, una bandera.